viernes 19 de marzo, son las 8 de la tarde y estás escuchando Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo. Buenas tardes a ti, a todos los oyentes, escuchantes de Radio Crash, de Cinefagia FM y también fuera del Principado, ¿no? Tenemos ahí varios oyentes. No te atreves a decirlo, ¿eh? ¿El qué? No te atreves a arriesgarte con los nombres, ¿eh? El tema de... Bueno, Radio Almaina la domino, ¿no? En Granada. Granada, 88.5. 88.5. Radio Cuca, Radio también. Radio Cuca, cuando les dé la gana. Cuando les dé la gana. Pero... La del Prepirineo... ¿De Huesca? De Huesca, me cuesta. Radio Espiritrompa en el 102.2. Saludamos a toda esa gente. Y están sonando hoy de fondo las ginebras, Borja, porque ya tenemos ganas, ¿no? Siempre marzo, pues siempre aprovechamos pues para dedicar a esa reivindicación feminista, ¿no? Pero siempre nos decimos a nosotros mismos, joder, aquí nosotros dos... Dos paisanos teniendo que comentar pues que una película... tiene protagonista mujer porque esto, porque lo otro, pero siempre tenemos ganas de que sean mujeres las que intervengan y participen. Y este año pues hemos conseguido pues a través de las redes y del WhatsApp y de tirar ahí un poco de contactos que sean mujeres las que en este especial hoy, podemos decir, dedicado a la mujer, pues nos recomienden películas y nos expliquen por qué es, ¿no? Y nosotros nos arriesgamos ahí en un ejercicio... sin red, Borja. Sí. Es más, tú además, más si cabe, porque yo más o menos sé de lo que las películas que nos van a recomendar, pero es que tú vas a ciegas total. Yo ciegas total, sí, yo me tiro a la piscina en el programa de hoy, no preparé absolutamente nada y quiero dejarme sorprender por estas compañeras. Exactamente, cuatro mujeres, cuatro títulos. Es el título del programa de hoy, podríamos decir también, especial dedicado a la mujer, en el que, como os decimos, bueno, vamos a tirar... Es complicado... Cuatro mujeres y dos gandules. Exactamente. Decir que puede ser un programa feminista siendo hecho por hombres, ¿no? Bueno, sí. Alguien dijo aquí una vez en Radio Crash, un hombre también, que estaba en el camino de, ¿no? Nosotros estamos en el camino del feminismo, pero también pues con nuestros peros y con nuestros, hay veces, pues equivocaciones, ¿no? Pues fruto de la historia, pero nosotros estamos ahí en el camino. Pero yo creo que es un poco osado decirnos a nosotros mismos que somos feministas. Bueno, estamos totalmente en el camino, pero muchas veces metemos, nos queda por pulir, ¿eh? Como muchas veces metemos la pata con este tema y con muchos temas que, bueno, pero también nos sirven para aprender de errores y seguir avanzando, ¿no? Exactamente, pedimos perdón si metemos la pata en algún momento. Que es fácil, que es fácil. Un programa hecho por cuatro mujeres y dedicado a ellas y a todas. Sí que es verdad que a mí me gusta mucho tirar de estadística, Borja, en este aspecto, porque claro, hay muchos hombres que se cabrean, ¿eh? Ay, que si la cuota, ay, que si el lenguaje inclusivo. Y en ese aspecto a mí me da igual. Claro. Hombre, nosotros como hablamos, yo en mi día a día hablo bastante en asturiano, claro. Y el asturiano de por sí es bastante inclusivo. Claro. Al decir todes y todos. Totalmente. Y, bueno, sí, pues, sí. Son cosas estúpidas, digámoslo así, ¿no? Y vamos a ir al grano directamente. Venga. Son cuatro películas. Vamos a ir presentando a las protagonistas. Cada una nos tiene preparado un audio en el que nos introduce la película. Nosotros luego. Pues escucharemos el tráiler, veremos a ver, intentaremos sacar conclusiones, primero mirar a ver si vimos esa película, ¿no? También, y luego la misma persona en un segundo audio pues nos dirá, oye, pues mira, esta película, tiene aquí un punto importante por esto y por lo otro. Así que nada, tienes ganas, ¿eh? Es un ejercicio muy bueno. Te veo expectante. Sí, sí. Yo sí. Tenía un poco miedo también, a ver si al plantearlo, pues igual no encajaba bien o algo, pero en principio parece. No, bien, bien, bien. Parece que sí. Vamos entonces con la primera protagonista de hoy, que es Yosune. Una fan últimamente de cinefagia y de todo lo que tiene, no solo de cinefagia programa, de cinefagia de ella ser cinéfaga, coordinadora de SEGA, una activista de pro y que durante este año, pues bueno, nos ha descubierto muchos títulos interesantes. Sí, por ejemplo, Pose, hablábamos otro día, ¿no? Que nos recomendó. Reivindicativos y también no, ¿eh? Porque a Yosune tampoco se aleja del cine un poco comercial, el cine de palomitas. A Yosune le gusta todo. Y la película que nos recomienda hoy Yosune es la siguiente. Bueno, pues para este especial de cinefagia de mujeres, escogí la película de Mujer contra Mujer, que en realidad el título original es Si las paredes hablasen 2, ¿vale? La primera pasó mucho más desapercibida, aunque tiene un buen repartazo también de actrices. Pero esta sí que fue un bombazo en su época, ¿vale? Y cuando llegó aquí a España, bueno, pues planteaba, llegó en el año 2000, pues en el 2001 llegó aquí y bueno, pues fue un buen referente esa película, ¿no? Lo que cuenta son tres historias diferentes, en tiempos diferentes, pero que ocurren en la misma casa. Entonces, la primera es en los años 50, que es una pareja de mujeres, de señoras mayores, que llevan toda la vida juntas. Pues los años 50 en Estados Unidos no son visibles, evidentemente, porque no estaba socialmente aceptado. Y el conflicto viene cuando una de ellas, que es la dueña de la casa, muere, ¿no? Entonces ahí está el enfrentamiento o el conflicto entre la que se queda y la familia de la señora que se muere. La segunda historia habla de los inicios del movimiento feminista en los años 70, sobre todo en la universidad. Y cuenta, bueno, pues la historia de un grupo de chicas que llegan, bueno, pues con el tema el rollo hippie, la revolución sexual, la revolución, la aparición del movimiento feminista con fuerza, cómo se mueven ellas dentro de ese movimiento feminista. Y el conflicto viene cuando una de ellas conoce a una chica que es muy, muy masculina, ¿vale? Entonces, a ver cómo viven esa relación, es un poco lo que cuenta. Y la tercera historia es, en el año 2000, dos mujeres de mediana edad que quieren ser mamás, ¿vale? Mamás juntas. Entonces, bueno, habla ahí un poco de los derechos reproductivos, de los derechos sexuales, de lo que implica la maternidad para dos mujeres, ¿vale? Entonces, bueno, fue una película muy potente para el año 2000 aquí en España, poniéndolo un poco en este marco. Y nada, la primera peli, la de Si las paredes hablasen 1, habla de es lo mismo, son tres historias en tres tiempos diferentes, pero en la misma casa. Lo que pasa es que ahí solo trata un tema, que es el tema de un embarazo no deseado y cómo lo gestionan en esos tres tiempos diferentes. Vale, entonces, bueno, me parecía interesante proponeros esta peli. Eso es lo que le dije. ¿Dijiste joder a tu madre? No, le dije, lo difícil va a ser conocer a una chica guapa. ¿Qué? Joder, ¿tenemos monos en la cara? Nos han dicho que no celebremos más reuniones en el campus. No nos apoyan porque creen que somos un grupo lésbico. Pero no pueden hacernos eso. Sí, sí que pueden, Linda. Tenemos que dejar claro qué clase de grupo somos. Es muy arriesgado incluir ahora vuestros puntos. ¿Me tomas el pelo? Debemos luchar por las cuestiones clave del feminismo, igualdad de derechos entre hombres y mujeres. No hay sitio para vosotras. Ya en el grupo lo fundamos todos. Sí, yo trabajé como una condenada para conseguir el control de natalidad. ¿Crees que luchaba por mi derecho a follarme a los tíos? Esa es la clase de actitud que no necesitamos. ¡Lo estoy siendo muy injusta! ¡Muy injusta! ¡Somos chicas! ¡Chicas! ¡No hay derechos! ¡No hay derechos! Bueno, Borja, te veo ya ahí indagando sobre esta primera película que nos planteaba Yosune, Si las paredes hablasen 2, Mujer contra Mujer, una película que, como bien decía Josu, año 2000, 93 minutos, que siempre nos gusta decirlo, de producción norteamericana y dirección triple, Martha Kortwich, Anne Hage, la mítica Anne Hage y Jane Henderson, tripleta de directoras que dirigían estas tres historias. Ahora escuchábamos un trocito de la segunda parte, ¿no? Así, a bola pluma, directamente. Sí, yo la verdad que es una película que desconocía totalmente, que me la apunto, por supuesto. Es que este es un programa también para apuntar películas indispensables, ¿no? Eso es, sí, y sí. Eso sí. Es un clasicazo no popular, yo creo. Sí, y a priori, bueno, pues son tres historias. Supongo que cada historia la dirija una directora. Uh-huh. Y bueno, el reparto cuenta con gente como Sharon Stone, Vanessa Redgrave, uh-huh, Chloe Sevigny. Bueno, un reparto bastante interesante, uh-huh, para ser una producción que a priori se lanzó directamente a televisión. Exactamente. La Ellen DeGeneres también está, la presentadora de televisión. Y actriz también, sí. Uh-huh. Como decimos, bueno, a ver, es una película que aborda diferentes puntos de vista de la sexualidad, uh-huh, y además una parte muy poco visible a veces, ¿no? Que es las relaciones homosexuales entre mujeres, y a veces, uh-huh, también... vamos, bajo mi perspectiva, ¿no? A, uh-huh, ver, a priori. Correcto. Que ese no tiene tanta visibilidad como la homosexualidad masculina, que, uh-huh, está más aceptada. No es que esté aceptada totalmente, pero, uh-huh, está mucho más aceptada y es, uh-huh, más visible que la femenina. Menos trabajada en el cine, igual, estás comentando, ¿no? Sí, aunque bueno, últimamente, uh-huh, hay títulos como, por ejemplo, más, sí, Carol y... Ahora más que antes, claro. Que también eso abarca, uh-huh, la homosexualidad femenina en años difíciles. Claro. Y bueno, pues están bien este tipo de películas para hacer más visible este tipo de manera de vivir, ¿no? Claro. Además, bueno, nosotros planteamos el programa de la manera que se pusieran sobre la palestra pues esas desigualdades que tienen que sufrir las mujeres, y directamente en esta película Yosune ya nos plantea pues varias cosas encima de la mesa, que es el hecho de esa última historia, poder tener un hijo entre una pareja. También en la juventud, ¿no? Ese, uh-huh, ese choque ahí, que todo ahí a flor de piel, ¿no? Sobre los sentimientos de cada persona en esas chicas, que de repente una tiene, pues es un noviazgo con una persona que igual que tiene como un poco un aspecto un poco más masculino, y eso hay veces que canta. Eso también es un temazo ese, ¿eh? También, sí, ¿eh? Sí, sí, dicen, vamos, yo, uh-huh, por las críticas que leí mientras escuchábamos el tráiler, uh-huh, dicen que la segunda historia es la mejor de todas. Sí, que pinta el frescor de la juventud, ¿no? Es el frescor de la juventud, sí, y bueno, sí, sí. La verdad que es un tema que me parece pues fundamental, ¿no? Sí. En un programa como el de hoy. Y luego también, además, en la edad adulta, uh-huh, esa primera historia en la que la protagonista, pues, es un poco spoiler esto, lo sentimos, pero es que se queda viuda, y la indefensión legal que sufre, porque claro, al no estar reconocido ahí ese derecho, pues se te muere la pareja y te quedas ahí, pues nada, sola y descompuesta, en lo que se refiere también a, pues eso, a tener ese reconocimiento, ¿no? Legal, vamos. Sí, sí, sí. Al final es una cuestión de derechos humanos, y que claro, que uh-huh, en la época en la cual se desarrolla todo, está todo muy en pañales, está muy en ciernes. Y bueno, en ese aspecto se avanzó bastante a nivel, uh-huh, social en nuestros días, pero bueno, todavía queda trabajo que hacer. Uh-huh. Bueno, y después de lo que nosotros podemos atisbar de este peliculón clasicazo que nos plantea Yosune, pues tenemos la contrapartida, ¿no? Y es realmente la conclusión a la que llega Yosune, o la que llegó en su día, y por lo que le da importancia a esta película para las mujeres, ¿no? Así que nada, ahora escuchamos a Yosune y nos va a decir por qué es tan importante. Vale, la importancia de esta peli, que ya os lo había adelantado un poco en el primer audio, es eso, que fue muy... problemas o las historias que plantea son muy potentes para el año 2000. La primera historia aquí hubiera quedado solucionada queda solucionada con la aprobación del matrimonio en el 2005, en el que se reconoce el derecho de las dos personas a estar juntas, con todas las implicaciones que tienen, ¿vale? Yo, es una historia que cuando la ves, la primera vez que la vi antes del matrimonio, me embaraba mucho, porque era la situación que vivían ya muchas mujeres y muchos hombres también en el Estado español, ¿no? Era un poco lo que se buscaba con el matrimonio, que ese tipo de situaciones de poder quedarte en la calle, que económicamente te quedes en una situación vulnerable porque ya no está tu pareja, pero tus derechos no están reconocidos, y que sí que me tocaba bastante, ¿no? Y el tema de que no, tampoco podían ser visibles, porque en la época, bueno, pues hubieran sido rechazadas, eso evidentemente y algo que sigue todavía muy, muy en auge, todavía sigue habiendo mucho miedo a visibilizarse, ¿no? Y estamos en el 2021, con pandemia incluida. Y bueno, la historia es un poco lo que refleja, ¿no? En la segunda, a mí esa me interesaba también ponérsela ahora, porque habla un poco de las relaciones del movimiento feminista y del movimiento LTB, más que LGTB, ¿vale? De lesbianas, transexuales y bisexuales, ¿vale? Hay un punto de conflicto ahí importante, con lo cual os invito a que la veáis con atención esa peli, ¿no? Y habla también un poco, pues, de los prejuicios y de los estereotipos y el derecho a ser como somos sin que nadie tenga que juzgarnos, ¿no? Ni que tengamos que ser todas iguales. Entonces, y una historia que a mí me parece muy guapa también y eso, bueno, habla mucho de prejuicios y de estereotipos, ¿no? Porque la relación es entre una chica así como hippie y otra chica que es muy, muy masculina, ¿vale? Viste con ropa de chico, tiene un trabajo es mecánica, con lo cual es un trabajo, y más en los años 70, muy masculinizado, y se reivindica así a sí misma, así, sin que tenga que haber más cosas por el medio, ¿no? Entonces, bueno, cuenta ahí un poco cuál es el choque y cuál es la reflexión que deberíamos hacer entre el movimiento feminista y el movimiento LTB, ¿vale? Porque sigue estando en auge ese conflicto, evidentemente no con todo el movimiento feminista, pero sí que hay un sector ahí que no entra por ciertas cosas, ¿no? De las mujeres LTB. Y creo que hay que empezar a sentarse y a debatir y poner encima de la mesa qué es lo que pasa con este tema. Y la tercera historia, eso, pues, de dos chicas que quieren ser mamás, bueno, solo tengo que deciros que aquí en Asturias, por decreto ley, una mujer, una pareja de mujeres o una mujer soltera empezó a tener derecho a la reproducción asistida en el 2010, se reconoció, ¿vale? Pero por decreto ley no salió hasta hace tres años, en el 2018, ¿vale? Hasta el 2018 era una cuestión de voluntad política. Que nosotros lo que pedimos, evidentemente, es que sea por ley, porque si cambian los aires políticos, pues cambia toda la, pues, todo lo que tiene que ver con las leyes, ¿vale? Entonces, bueno, parece que está como muy lejos, y que eso, que el 2000 fue hace 21 años, pero hay temas que están todavía como muy, muy recientes, ¿no? Otra de las cosas de las que habla esta tercera historia es el tema de cómo está ahora el tema de la ley, ¿no? Pues en una pareja de dos mujeres, la que gesta, evidentemente en el registro no tiene ningún problema, pero la otra mujer no puede ir directamente al registro y registrarse como madre, ¿vale? Se tienen que casar antes de que nazca el bebé. Durante el confinamiento y durante el 2020, que, bueno, como sabéis, fue muy complicado todo, se paró mucho a muchas cuestiones administrativas, se generaron muchos problemas porque había mujeres que estaban embarazadas, que estaban esperando, pues, a los 4 o 5 meses de gestación para casarse, y claro, todo eso se paró. Entonces tuvieron que plantear esa problemática de qué pasaba con esos bebés, ¿no? Porque si dos mujeres quieren tener hijos, la gestante, evidentemente, eso, lo que os decía antes, en el registro, se registra automáticamente, pero la pareja no. Tendría que empezar un proceso de adopción, ¿vale? Y en eso es en lo que estamos ahora. con estas leyes que se están proponiendo ahora a nivel estatal, hay una general que es la LGTBI, en la que se pide eso, que pues si una pareja heterosexual, un hombre y una mujer, no necesitan estar casados para poder registrar a un bebé como hija o hijo, que una pareja de mujeres tampoco tenga que hacerlo, ¿vale? Y que el matrimonio sea un derecho y no una obligación para ellas. Bueno, Borja, la verdad es que Josune no solo nos hace el análisis y nos explica el porqué de esa película que nos trajo hoy a este cinefagia especial Mujeres, sino que además totalmente didáctica, explicándonos cómo está la situación. Yo creo que el último trozo del audio lo explica muy bien a nivel informativo, ¿no? Cinefagia informando hoy gracias a Josune. Sí, hace una comparativa de la película con la realidad que estamos viviendo y pues eso, muy muy informativo y muy, no sé, muy muy claro, ¿no? Cómo lo explica. Sí, además trasladado también a este año de pandemia y explicando el porqué, ¿no? Con datos, como nos está gustando, y dijimos ya desde el principio que al final en esta confrontación a veces un poco estúpida y un poco ahí arcaica, ¿no? Al final tú ofreces datos y eso es irrebatible. Sí, eso es. Y luego también pues también sacaba un poco a colación el tema de que tenga que ser ley ya, ¿no? Para que luego las veletas de los gobiernos no vayan cambiando las cosas, que tienen que ir cayendo ya por su propio peso, ¿no? Y que, bueno, poco a poco, hoy precisamente la ley de la eutanasia ya definitivamente quedó firmada para siempre. Uh-huh. Y bueno, esas cosas, pues el progreso va lento, pero acaba cayendo desde la versión optimista, ¿no? Que sí, ahora mismo estoy teniendo. Sí, hablaba Wyoming ayer en el intermedio, eso, que en su día se quejaban por la ley del divorcio y fueron los primeros en utilizarla. Sí. Cuando la ley de, bueno, del matrimonio homosexual, pues también se negaban, pero finalmente lo aceptaron y nadie lo cambia ni nada. Y esperemos que con la eutanasia pase parecido, ¿no? Que monte mucha bronca ahora y mucho manifieste mucho estar en contra de ello, pero finalmente lo acaben aceptando, ¿no? Porque es algo que cae, vamos, por su propio peso. Y casualmente, el colectivo DMD, con el que tenemos también bastante feeling aquí en Radio Crash, integrado en mucha parte y con gran peso específico de mujeres. Así que nada, Borja, muchas gracias a Josune por, no sé si te encontraste bien con el experimento. Bien, muy bien. Descubrimiento, ¿no? Total. Descubrimiento total. Y dentro de esa película que nos recomendaba Josune, pues hay un tema de Doris Day, que es el qué será será, que vamos a utilizar con su permiso como ahí, para mezclar un poquitín entre película y película, ¿no? Lo escuchamos. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que será, será, whatever will be, the future's not ours to see. Que será, será, what will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart what lies ahead. Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que será, será, whatever will be, the future's not ours to see. Que será, será, what will Thursday, pues ese que será, será, que bueno, también viene bastante bien, ¿no? Después sí, de lo que nos contó Josune, que decía, igual me quedo un poco largo, ¿no? Algo tendrás que contar si me mandas un audio de 6 minutos, Josune, no hay problema. Y a fe que era así, ¿no? ¿Qué será, será? Un poco de todo eso que nos planteaba, ¿no? ¿Qué será, qué será? Pues que todo tendrá que caer, Borja. Siendo optimistas, como estamos diciendo, sí, ¿eh? Sí. No nos queda más remedio. Segunda propuesta de hoy en este programa de mujeres, en este caso, Noemí, que es amiga nuestra de toda la vida, un oyente, no sabemos si asidua o no, sí que es verdad que es muy participativa en casi todos los especiales, siempre le presta mandar algún mensajín, es ingeniera técnica y una gran cocinita y fan de las series y también del columpio asesino. Y esto tendrá mucha relación con el tema que nos propone para después de la película, Borja. Y antes no te diste cuenta, Bueno, hablamos poco de Anne Gates, por ejemplo, uh-huh. que es una, pues una directora y una actriz de teatro y de cine que, bueno, pues que tuvo un gran papel, ¿no? En el movimiento. Y en la banda sonora de esta película de Si las paredes hablasen dos, mujer contra mujer, es Basil Poledouris. Anda, mira. Ser uno de los renegadores de los que te avisaba. Sí. Nuestro gran compositor de cabecera, ¿no? De Conan y, bueno... Pues ahí estaba, muchas, ¿eh? Sí. Como decimos, con esa Anne Gates, con esa Sharon Stone también, pues otra icono, ¿no? Vamos a escuchar entonces lo que nos propone ahora Noemí, que también yo creo que en este caso te va a pillar un poco menos en fuera de juego, o nos va a pillar a los dos. Hola. Hablando de cine y de mujeres, una película que me gusta mucho es Erin Brockovich, que bueno, es una peli que ya tiene unos años, pero aún así yo creo que la historia es como muy, muy actual. Un poco el resumen de la película, pues sería como una mujer soltera y bueno, madre soltera, con pocos recursos, bueno, al final acaba trabajando en un pequeño bufete de abogados. Y uno de las de los casos que están llevando en el bufete está relacionado con una gran multinacional de la electricidad y del gas. Y esta multinacional está contaminando el agua de ciertas zonas de California. Entonces, bueno, ya empieza a descubrir las enfermedades que está padeciendo la gente relacionadas con esta contaminación del agua. Y bueno, todo el entramado que hay detrás, ¿no? Cómo se va ocultando todo esto. Entonces, bueno, es una película, yo creo, una historia muy, muy interesante. ¿Letrados? Seamos sinceros. 20 millones de dólares es más dinero del que esa gente ha soñado jamás. ¿Ve? Eso sí que me cabrea. En primer lugar, desde las objeciones tenemos más de 400 demandantes y, seamos sinceros, todos sabemos por qué hay más. Puede que no sean personas sofisticadas, pero saben dividir. Y 20 millones de dólares se quedan en una mierda cuando se reparten entre todos. En segundo lugar, estas personas no sueñan con hacerse ricas. Sueñan con poder ver a sus hijos nadando en una piscina sin preocuparse si les tendrán que hacer una esterectomía a los 20 años. Como a Rosa Díaz, una clienta nuestra. O por si tendrán la columna deteriorada, como Stan Bloom, otro cliente nuestro. Así que antes de que vuelvan aquí con otra oferta de media mierda, quiero que piense detenidamente en lo que vale su columna, señor Walker. O en lo que usted esperaría que alguien pagara por su matriz, señorita Sánchez. Y entonces saquen su calculadora y multipliquen ese número por 100. Todo lo inferior a eso es hacernos perder el tiempo. Por cierto, hemos hecho traer ese agua especialmente para ustedes. Es de un pozo de Hingle. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, con ese vaso de agua en la mano. Mm-hmm. Esto me recuerda a una cosa que le pasó a Obama también, que lo vimos hace poco en un documental. El gran Obama, entre comillas, que todo el mundo estaba encantadísimo. Y con un caso parecido, acudió a un pueblo, me parece, que tenía alguna problemática también con algún rollo medioambiental. Y se acercó, se arrimó el vaso de agua de allí del pueblo y se vio clarísimamente cómo mojaba los labios. Y ni tragaba, claro, eso fue... Se tuvo un fraga ahí en Palomares, la, ¿no? Ahí. La decepción. Bueno, año 2000, 131 minutos. Esta sí que es un clásico conocidísimo, el que nos trae hoy, sí. Noé, que es Erin Brockovich. Una película que tuvo además mucho reconocimiento, tanto a nivel, pues eso, de la propia película, como, por ejemplo, Julia Roberts, que por aquel tiempo era como considerada como la novia de América, y aquí pues dio un... encima de la mesa, ¿no? Un manotazo encima uh-huh. de la mesa y dijo... Sí, pasa como mi papel como está por encima de, eso es. De ser una Barbie, ¿no? Eso es como tantas actrices, ¿no? Que aquí estábamos acostumbrados a verlas por las que comedias. Se tienen que reivindicar, que eso también es una tontería también. Ya, pero bueno, se tienen sí, que reivindicar. Sí. Los hombres no, pero las mujeres sí. Es una comedia, estamos acostumbrados a verla en comedias románticas, así sí, un poco encasillada. Claro, venía de tener, claro, claro, bagaje. Y ese rol que tenían en esas películas pues era muy diferente al que podemos ver en Erin Brockovich, uh-huh. una mujer eso que habla de un problema de aguas que es, yo creo que es de contaminación, uh-huh. que viene ya de largo, porque en los años 20 hubo un problema en Los Ángeles de contaminación, sí. que también dio lugar a otro clásico del cine que fue, por ejemplo... Chinatown de Roman Polanski. O sea, la tuvimos de clásico aquí, ¿no me parece? Sí, uh-huh. Y en es principio cierto, mismo, iba a ser una trilogía que, bueno, uh-huh. pone un poco en tela de juicio el poder institucional de los políticos ahí uh-huh. con el tema de aguas y gestión uh-huh. y también las mafias locales. Yo tengo que confesar que Erin Brockovich, pese a que sea una película que conozco de sobra, nunca la vi. Ah, nunca la llegaste no, a ver, ¿eh? No la llegué a ver entera, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo la verdad es que la vi hace mucho tiempo, eso es cierto. Sí que es verdad que algunos nos pillaba un poco con el pie cambiado, sí. pues por éramos jóvenes e inexpertos y entonces teníamos igual en la cabeza una Julia Roberts, pues uh-huh. que era de otra manera, y luego en esta película... Uh-huh. Sí, de hecho se llevó el Oscar a Mejor Actriz, me parece. Y sí, bueno, sí. dirigida por Steven Soderbergh, uh-huh. que bueno, que no es innegable, ¿no? El carácter y la calidad de la película, pero yo no llegué a verla. Sí, sí. Pero me la apunto, ¿eh? Claro, hay que verla. Todas las películas que hoy salgan, Borja, esas nos las tenemos que poner deberes. Como deberes. Bueno, el caso es que está basado en una protagonista que es real, que es Erin Brockovich Ellis, nacida en Kansas el 22 de junio del 60, autodidacta y activista medioambiental, que eso enlaza un poco con lo que quiero comentar yo ahora sobre el tema del feminismo y las mujeres y, por ejemplo, en este caso, la reivindicación medioambiental, porque en el feminismo yo creo que abarca un tema de lucha transversal, ¿no? O sea, no solo se están preocupando de una cosa. En realidad, el movimiento feminista se preocupa de muchísimas cosas a la vez. Y este es un gran ejemplo. En este caso, pues esta mujer que, como cuenta la película, pues se demandó en su día, ¿no? En el 93 a la empresa Pacific Gas and Electric Company de California. Así que nada, por bueno, también otra historia que se puede uh-huh. trasladar un poco a nuestros días, ¿no? Uh-huh. con el tema de las eléctricas. Totalmente. Es que está muy en vigencia. Tiraniza mucho con impuestos y con quizá totalmente. Facturas excesivas que no todo el mundo puede pagar en una cosa que es un derecho fundamental para todo el mundo. Eso es. Pero bueno. Sí, sí. Y luego, además, lo que decimos, Borja, es que son temas latentes. Nos decía antes Josu también, ¿no? Con el tema de esa última historia de la primera película, son cosas que, aunque hayan pasado muchos años, ahí siguen. Uh-huh. Y en ese caso, pues parece que no avanzamos. Mira, aquí habla también que está dedicada mucho a reclamaciones personales de lesiones por exposición al amianto. Y eso me recuerda a la noticia. No me acuerdo ahora mismo el nombre del presentador de televisión española. No me sale el nombre, ahora es un clásico de televisión. Y que falleció por un cáncer. Y en su día fue por el amianto que había en los estudios de televisión española. Sí. O sea que es que al final... Sí, el tema de la uralita. De hecho, hoy en día, si quieres quitar un... Antiguamente se utilizaba mucho para grandes espacios, ¿no? Para uh-huh. naves y esas cosas. Y muchas veces, esa época en que se utilizaba uralita, uh-huh. Ahora hay que cambiarlo. Y para cambiarlo necesitas unos permisos y unas condiciones muy específicas para evitar machacarlo o que se rompa incluso, porque... Esas partículas inhaladas en suspensión pues son muy cancerígenas. A ver qué nos cuenta ahora, después de que nosotros hayamos hecho esta pequeña valoración, Noemí, sobre el porqué de la importancia de Erin Brockovich. Yo antes decía, ahí me tiré un poco también la piscina, sobre Anne Hetch y Sharon Stone del movimiento. Yo pido perdón, igual Sharon Stone tampoco representa mucho, ¿no? Pero un poco con la efusividad y la cantidad de ventanas que tengo abiertas, dije eso. Pero a ver realmente lo que dice Noé de esta película, que es Erin Brockovich. ¿Qué modo es ese? ¿Extorsión? Erin Brockovich es una película que, bueno, aparte de tener como un tema muy interesante vinculado con el tema de las multinacionales o grandes empresas, me llama mucho la atención, bueno, pues el papel que en este caso representa Julia Roberts, que, bueno, está interpretando, bueno, no solo ficción, sino está basada en una historia real. Y representa como una mujer fuerte que en principio tiene todo un poco en su contra, ya que se trata de una madre soltera con pocos recursos que comienza en un trabajo nuevo, sin experiencia y demás, pero ella aún así, bueno, sigue para adelante siempre con mucha fuerza y buscando en este caso sobre todo la verdad y intentando a la vez ayudar a los demás y ser como muy solidaria, porque ella no era una afectada por este tema. Y aunque sus propios compañeros de trabajo o gente cercana no la ayudase, ella siempre seguía para adelante. Entonces, bueno, es un ejemplo ahí de mujer fuerte y luchadora. Y luego otra cosa así a destacar de la película es que, bueno, ella al final también se estaba moviendo en un mundo de hombres. Entonces, bueno, es un poco reflejo de que hay ciertas profesiones en las que, bueno, todavía a día de hoy es como complicado a lo mejor acceder, o bueno, que el, más que acceder, a lo mejor la relación con los compañeros pues no es del todo fácil o igualitaria. Entonces, me parece muy interesante, la verdad. Qué suerte, Borja, qué suerte tenemos de tener ahí a esas chavalas que nos comentan todo así de, o sea, con esas impresiones de primera mano, como quien dice, ¿eh? Sí, sí, que queda, vamos. Sí, sí. Súper claro todo. Súper clarísimo todo, sí, sí. También decía, por supuesto, el papel, la fortaleza de esa mujer, ¿no? El empoderamiento, pero también yo quiero aquí destacar que no siempre tenemos que pedir ese sobreesfuerzo a la mujer, ¿no? También igual hay veces que los hombres tenemos que, pues, achicar un poco, ¿no? Y bajar alguna marcha y no pedir ese esfuerzo que a veces se le pide, que si una mujer eso no está súper empoderada, súper tal, parece que no está haciendo tanto como otras, por ejemplo, ¿no, Borja? Sí, la verdad. La verdad que... Metiéndote en un brete ahí, ¿eh? Sí, me dejas aquí un poco... Machina atrás, ¿eh, Borja? Sí, sí, la sí. Cuarta, la tercera vez, ¿no? Okay. No, hombre, que a ver, que sí que hay situaciones en las que... Que bueno, cada uno tiene su carácter y al final, no sé... Luego, exactamente, luego es que el carácter... Es que influye mucho, también hay... Totalmente. No sé, hay, según como seas de extrovertido o introvertido, pero bueno, el trabajo es el que realizas, es el trabajo que realizas y al final se ve por independientemente de cómo seas tú, ¿no? Exactamente. Muy bien, Borja. Eso, lo mismo vale una guerra ahí, abrazo partido, ¿no? Saltando por los aires todo, que una guerra un poco más comedida, ¿no? Sí, hombre, hay veces que hay gente muy muy de puertas para afuera, ¿no? Que es muy expresiva, que finalmente que se queda en agua de borrajas todo lo que hace. Y sin embargo hay gente que pasa más de puntillas por aparentemente, pero que tiene mucho más empaque lo que realiza. Pues sí, antes te hablaba de Basil Poliduris como el compositor que había un poco ahí de renegror. Vas a ver un gran renegror en la siguiente película. Y ahora también, pues el Columpio Asesino, uno de los grupos favoritos de Noé, nos trae el tema de Toro, que seguramente tú y muchas de las personas que vamos a Pinón recordarás, porque es un clásico, ¿eh? Sí, sí, sí. Nos dan ahí la brasa a tope, se nos queda impregnado. Y la verdad es que cuando... Como dice el estribillo, te voy a hacer bailar toda la noche. Exactamente, eso ahí es. Estamos. Y a divertirnos, yo te pintaré un bigote, necesito un buen azote. Maraca loca, piano ardiente, nunca fuimos delincuentes. Gafas negras en la noche, vamos niños, sube al coche. Te voy a hacer bailar toda la noche. Nos vamos a Berlín, no quiero reproches. Carretera y esquí toda la noche. Con amigos y extraños coincidimos en los baños. Siempre te gustaron largas, amarga baja, amarga baja. Ni valiente ni inconsciente, es la marca en nuestra frente. Amantes en el precipicio, no me vengas con que es vicio. No me vengas con que es vicio. No me vengas con que es vicio. Bueno, Borja, pues pues ahí teníamos a ese temazo clásico de Pinón Folicia. Un saludo también a nuestros compañeros de Radio Cuca, por supuesto. Y como decíamos al principio también, esa Radio Esperín Trompa en el 102.2 del Prepirineo de Huesca, 88.5 Radio Almaina en Granada. Y como no, si nos estás escuchando en Sison, el 105 de la FM en riguroso directo en este programa especial, que está saliendo bien, Borja, porque están hablando más ellas que nosotros. Sí, bueno. Esto es así. Entonces, cuando habla otra persona más que nosotros, es que va bien la cosa. Siempre bien. Bueno, tercera película. En este caso, María, nutricionista de profesión. Nexo de unión, ojo, entre carnívoros y veganos, gracias a sus estudios sobre las propiedades de los alimentos y muchos mitos que se ha dedicado a romper. Fancearista. Y además, también se ha dejado ver por la muestra de cine social y derechos humanos muchas veces. Ahí pudimos coincidir muchas veces con ella, así que un placer contar con una película de María y te la presento ya. Recomiendo la película Bárbara, que es una película alemana de 2012, dirigida por el director Christian Petzold. La película en sí sucede en 1980 en la RDA, donde Bárbara pues es una médica a la que trasladan de Berlín a un hospital provinciano por haber solicitado previamente el permiso para abandonar la RDA. Debido a esto y a otras cuestiones que van apareciendo conforme se va desarrollando el argumento, la Stasi está constantemente encima de ella, así como también el personal del propio hospital, que en un principio parece que desconfían de ella. Bueno, Borja, pues ahí teníamos a esa película Bárbara, una película alemana del año 2012, vamos un poco más cerca, 100 minutos, del director Christian Petzold. En este caso antes teníamos a Soderbergh, ahora tenemos a Christian Petzold, otro director, en este caso también, alemán oriental, como en el último clásico no tan popular. Sí, de hecho, bueno... ni a propósito, ¿eh? Hablábamos en otro clásico, o sea, en otro programa del clásico que traíamos La vida de los otros. Sí. Y pues bueno, yo esta película no la vi, tengo que ser sincero, no vamos a tirarnos el moco. Pero sí que habla un poco de este tema, ¿no? De la presión de la Stasi sobre una pareja en este caso. Y vemos que esta Bárbara trata un tema bastante similar, ¿no? A priori. Vamos a escuchar un poco de una escena. Días. Iré más tarde, estoy cansada. Ya tengo el suero. ¿Puedo pasar? Estela no quiere que le pongan el goteo intravenoso. Solo si se lo pone usted, dice. Puedo llevarla en coche, luego podrá volver a casa para descansar. Bien. 5 minutos. Bueno, pues ahí tenemos a la protagonista, Nina Hoss, en este caso es la actriz que interpreta a la protagonista de Bárbara, y que después de haber recibido una de esas inspecciones en casa de la Stasi, pues recibe la visita ahí del compañero, ¿no? En ese clima también sí, tan hermético, tan muy intenso, miedo, ¿no? Muy, muy intenso todo, ¿no? Pues más sospechando un poco de todo el mundo del pueblo y, bueno, como pasan esas películas de la Guerra Fría. Que bueno, se convierte al final en una película a priori, sin verla, como un thriller de espías, ¿no? De espionaje. Sí, sí. Aquí, yo, por ejemplo, si bien antes, por supuesto, Erin Brockovich, no conocía, no me sonaba mucho, me sonaba un poquitín nada más la película de Yusune, pero en este caso le tengo que dar las gracias a María, porque para mí, y me imagino que para ti también, Borja, Bárbara es todo un descubrimiento, una película del año 2012, además una película muy reconocida. Nosotros, hay veces que nos lo dicen, dice que es que no conocéis esta película, bueno, es que tampoco lo podemos ver todo, pero es una película que en el 2012 pues gana el Festival de Berlín, el Oso de Plata, mejor director, premios del cine europeo, Seminci de Valladolid, pero yo es que ahora mismo la tenía totalmente perdida y le agradezco a María que nos la recuperara en esta historia, eso, de esa mujer en ese clima, pues eso, tan cerrado y tan tenso. La semana pasada hablamos un poco de la RDA, Borja, y bueno, súper interesante, ¿eh? Además, sí. una película eso, muy festivalera. Yo la veo así un poco festivalera. Yo tengo las cuatro, por ejemplo, todas en general, pero esta, nada más recibir el audio de María, pues muchísimas ganas. Está en Filmin, por cierto, y de verla, yo me imagino que tú también, ¿no? Estás ahí yo a tope buscando info. Me suena mucho la carátula. Yo creo que la vi más de una vez en el estante de Manuel. Sí, ¿no? Eso también nos da pie. Totalmente, sí. A seguir con el ejercicio, ¿no? Y es, por ejemplo, en tu caso, que tienes la suerte de tener ahí a Manuel tan cerca, pues de preguntarle, ¿no? Y ver su opinión. Antes igual de decirle nada del especial y de este programa dedicado a las mujeres, ¿no? Sí, pues yo creo que sí que la tiene casi fijo, porque además siempre nombramos aquí el Festival de Valladolid, la Seminci, sí, que uh-huh. siempre trae auténticos peliculones. Uh-huh. Y bueno, pues como dices tú, está en Filmin, pues le echaremos un vistazo fijo, vamos. Sí, sí. Te voy a traer un poquitín de la biografía de Nina Hoss, de la protagonista, de la actriz alemana, que cumpliré ahora 45 años. El padre de Nina, William Hoss, sindicalista y político alemán, miembro de la Bundestag, Alemania en los 90, Los Verde, y la madre, actriz de teatro. O sea, no solo la película, sino que también la protagonista. Sí, le viene ya de cuna, ¿no? Un poco de cuna. Yo tengo muchísimas ganas de ver la película y me da pena, tampoco podemos ahí, en este caso, aportar mucho. Sí que tenemos la suerte de que María nos va a hacer un poquitín la revisión y nos va a decir el porqué de la importancia de esta película. Vamos a escucharla. Pues quizás una de las cosas que más me gustó de la película es en sí el momento de la historia en el que sucede. El día a día de Bárbara en la RDA de los 80, trabajando como médica, habiendo sido desplazada. Tanto, bueno, en su vida profesional, que es lo que más se ve en la película, como en su vida personal. Pero bueno, en la vida personal casi no quiero entrar porque entonces ya sería hacer spoiler de la película. Estéticamente además es una película muy bonita, entonces pues merece mucho la pena verla. Respecto a la pregunta de qué lucha deja en evidencia y por qué es tan importante esta lucha, casi voy a hablar de una lucha que bueno, que se ve en la propia película y que a lo mejor no salta tanto a la vista como puede ser otras cuestiones que se van viendo según el desarrollo. Bárbara, por ejemplo, pues empieza a tratar a una paciente no como una más, no como un número más en el listado de pacientes que tiene, sino como una persona con eso, con mucha empatía, con comprensión, con cariño, y además llega un punto en la película que se ve que pues que ella empieza a anteponer a su propia vida personal para tratar a su paciente, ¿no? Y es que es verdad, se lleva hablando mucho tiempo, y especialmente en estos momentos de pandemia, de la deshumanización de los servicios sanitarios, y hay varias escenas en la película en las que se ve pues eso, cómo Bárbara trata con eso, con empatía, con compasión a cualquier paciente, y es como deberíamos de ser todos tratados en cualquier tipo de servicio sanitario. La Virgen, qué programa están haciendo aquí las colegas Borja, esto es increíble, ¿eh? Pues totalmente de acuerdo con María, porque bueno, la verdad que... Nada más que añadir. Además, no, totalmente. Y además... no sé, con esta explicación que nos acaba de dar, sin desvelar mucho sobre la trama, me dan muchas ganas de verlo por como lo que dice ella, de cómo se tratan a las personas en estos centros sociosanitarios y de salud, y bueno, pues en tiempos que lo estamos viendo de pandemia y de muchas patologías que asaltan a las personas, a la población, pues una película totalmente a revisar. Sí, ahora entendemos el porqué de la recomendación de María, sobre todo por la empatía, ¿no? Y por ejemplo, ella ponía el ejemplo de la pandemia, y eso, y como mucha gente, pues que igual antes estaba como un poquitín en otra perspectiva, ¿no? Y una vez que pasó eso, algo común, algo que nos afecta a todos, pues en algunos casos sí que ha hecho pues empatizar, y luego pues eso, pues mucho del personal sanitario pues tener esa capacidad, esa calidad humana, ¿no? Sí. Y luego la ambientación también, ¿eh? Una película muy guapa de ver, la fotografía, eso ya es latente en el tráiler y en la escena que hemos visto antes, Borja. Pues nada, muchísimas ganas de ver Bárbara, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. Sí. Tiene, como la película, también ese ambiente un poco tal, tiene una banda sonora así un poquitín, pues en ocasiones melancólica, y yo he seleccionado, con el permiso de María, un tema de Chic, que sale en la película, pero en vez de poner el que sale en la película, yo he escogido el Le Freak. Porque es que tú lo conoces, ¿no? Me imagino. En cuanto suene, supongo. En cuanto suene. Hay una versión de una película así de animación que tiene como una especie de versión de este Le Chic, pero tú en cuanto lo escuches te va a sonar porque esto es un auténtico temazo. La conozco, vamos, totalmente. Le Freak. Última película ya, Borja. Se me está haciendo corto, ¿eh? Sí. Sí, porque el ejercicio yo creo que, como estábamos diciendo antes, está saliendo bien porque, bueno, las protagonistas que nos acompañaron pues y nos están acompañando, pues están sacando temas muy interesantes, muy encima de actualidad, Cinefaja, informando y hablando un poquitín de las cosas que están pasando y sobre todo pues, ya, sí, sobre sí. Lo de la empatía de ahora es. Y además son de momento son tres películas que súper diferentes también, ¿no? Que son muy diferentes, que ninguno de los dos vimos ninguna de la película, entonces nos están dando una lección totalmente de sí. De vida y de cine. Sí, sí, sí, total. Bueno, yo era en Brokovich, ¿eh? Sí, bueno, sí, sí. Pero hace mucho tiempo. Y la de Osuna igual. Es lo mítico, ¿no? De en la 2 un día. En la 2 un día. La pillé empezada en la 2 sí, un día. Sí. No cuenta. Sí. Bueno, cuarta protagonista de este Cinefagia especial. Son las 8:53, estás en directo en Radio Crash. Uh-huh. Llevas 50 minutos escuchando el podcast en cualquier momento. Yo creo que sí la conozco esta. Esta sí la conoces. En este caso, nuestra compañera Inés. Cineasta multidisciplinar, compañera de Musoc. Es un enlace auténtico que tenemos aquí de primera mano con nuestro querido y esperamos que algún día sea ese Sahara libre. Y cuenta una leyenda autoproclamada. Esto me está haciendo mucha gracia comentándole la presentación que le iba a hacer porque yo tampoco tenía miedo también un poco meter la pata, ¿no? Dice, no, cuenta esto. Autoproclamada tataranieta del único superviviente morisco de la batalla de Covadonga. Y no duda en contárselo a todas las personas que sube al santuario allí de visita. En esas visitas, en un perfecto árabe, agarra por la solapa ahí a Pelayo y le dice, mira, te comento, ni piedras ni piedros, aquí seguimos. Sí. Seguimos esparcidos y esto es tal cual. Y la imagen de Inés al pie de Pelayo, ahí en Covadonga, sí. Hablando en un perfecto árabe con los colegas ahí y tal, a mí eso me parece brillante. Y la gente alrededor, ¿no? Dice, ¡hostia! Sí. A algunos se le cae la bandera, ¿eh? Sí, totalmente. Totalmente, buenísimo Inés. En este caso, Inés nos va a recomendar pues algo un poco más fresco también, ¿no? Más un poco de andar por casa porque cabe todo aquí en Cinefagia y ella lo sabe. A ver, cinefagieros, que me mandan chollos otra vez más. Me piden que os hable de una película en la que mujeres sean protagonistas y la primera que se me vino a la cabeza fue Matilda. Matilda es película clásica súper popular. de nuestra infancia, de los que somos finales de ochenteros, principios de los 90. Y bueno, pues está basado en el cuentito de Roald Dahl con el mismo nombre y dirigida por Danny DeVito. Es del año 96 y bueno, trata de ese personaje, de esa niña en una familia que no entiende muy bien sus inquietudes, y ella acaba desarrollando esos poderes que le permiten un poco sobrevivir en la vida. Érase una vez una niña llamada Matilda. Hola, papá. ¡Sube al coche, Melina! ¡Matilda! Lo que sea. Que era extraordinaria en todos los sentidos. 2x7. ¡Calores! 13x379. 4.927. ¡Wow! Multiplica cantidades largas de memoria. Y una calculadora. Pero en un mundo en que los adultos mandan. Yo soy listo y tú tonta. Yo soy grande y tú pequeña. Yo tengo razón. Y tú no. Y en una escuela en la que la directora no tiene principios. ¡Sí, señorita Turnbull! ¿Señor? ¡No! Ella descubrirá... Alguien tiene que darle una lección. En el interior de sí misma. Deberías creer en la fuerza que hay en ti, sea la que sea. Un arma secreta. Lo hago con mis poderes. Para acabar con las injusticias. Se acabó la niña buena. Caraboba, toma una zanahoria. No, cómetela tú. Y ahora. Uy, aquí está Matilda, que nos trae también el adultocentrismo. Uy, cuidado, algo de lo que el feminismo se está ocupando también mucho, Borja. Pues Matilda, peliculón, vamos, como dice Inés, que es una película generacional muy importante, sí, para todas las personas de finales de los 80, principios de los 90, y para mí lo es, porque yo la veía de pequeño y la veía en bucle, la vi en bucle. Sí, Yo creo que tengo escenas de memoria, me hace de memoria. Y la verdad que es una... Está prestado, Sí, sí, me gustó mucho. Y además es una adaptación de Roald Dahl que siempre tiene adaptaciones muy buenas al cine, ¿no? Esas Brujas también que tiene... Hablo de la de los 90, no de la última que hizo CMX. Sí. Y vamos, es un... Como eso. Y a mí me costaba mucho... Bueno, me costaba, ¿no? ¿Vale? Tú eres pequeño, tú identificas con el protagonista, con el fuerte, aquella época de los Rambo, de los Schwarzenegger. ¿Sí? Pero aquí te identificas con una niña de 8 años, ¿no? Ahí está. Y yo estaba en casa y yo intentaba mover cosas con la mente. Sí, ¿eh? Sí, sí. Con lo calcular no tanto, pero intentaba, me concentraba mucho para intentar mover cosas solamente. Claro, bueno, es justo lo que estás diciendo, Borja. En una época en la que tenemos esa referencia, nosotros que somos ahí de videoclub, bueno, yo mayor que tú, a ti te pillaba un poco más generacional ahí en el punto, pero de repente la referencia era una niña, ¿eh? Sí, sí, sí. La niña era una auténtica crack, ¿eh? Querías que saliera todo bien y tal, y jolín. Sí, sí. Bueno, tenemos también a una secundaria que yo quiero sacar un poquitín aquí también a colación, que es Rhea Perlman, la mítica cámara de Cheers, que a mí... Pues de la misma manera que a ti te llama la atención que en esa Matilda, esa niña, manejara el cotarro y pusiera las cosas en su sitio ahí con esa buena voluntad, además de hacer el bien y darle caña a los que se portaban un poco mal, esta Rhea Perlman, yo me acuerdo de ella también en la mítica serie de Cheers, y también ser una mujer de armas tomar, ¿no? Era la que ponía un poquitín en orden allí a los paisanos del bar, ¿eh? Sí, sí, a los parroquianos del bar, que los ponía finos. Sí, sí, sí, sí. Yo de esta película, sobre todo, también destacar uno de los mejores antagonistas de la historia del cine. Uh-huh. Ya te estoy diciendo, ¿eh? Sí. Que es es Agatha Turnbull, sí, que es la directora, ¿no? Sí, interpretada por Pam Ferris, que es, vamos, te da miedo, ¿no? A pesar de ser una película infantil, a mí me generaba mucho, sí, mucha aversión, ¿no? Por cómo se relacionaba, esa manera de comer bombones. Y esos contrapicados que le hacían, ¿no? Sí, sí, que sí. Hacían como sí, si fuera sí, ahí ese maquillaje. Un gigante. Sí, totalmente... Es un villano, pero de los mejores de la historia del cine. Sí, sí. Y bueno, director en este caso Danny DeVito, pero bueno, uno de los grandes uno de los grandes de Hollywood. Sí que es una de las personas muy apegadas, pues eso, a las luchas desde abajo, este Danny DeVito, que fue pareja de Rhea Perlman también. Vamos a ver exactamente, poco tenemos que contar de Matilda, que no haya ese sentimiento que acabas de expresar, Borja, pero a ver por qué le da tanta importancia Inés a esta Matilda. Petición de audio número 2. Porque creo que Matilda es un personaje importante e influyente para mí y para mi generación, o para las mujeres en general. Pues no sé, yo creo que todas vimos en Matilda y en este tipo de personajes que dan también Blossom, Punky Brewster, a las niñas empoderadas, ¿no? A esas niñas que pensaban, que se enfrentaban al adultocentrismo, que sabían muy bien lo que querían y lo defendían. Y si había la mala profesora, eran las primeras en enfrentarse. Si los padres no la acompañaban, bueno, ellas tenían recursos para tirar para adelante. Y yo creo que todas en algún momento deseamos ser Matildas. No sé ahora mismo, porque yo no tengo tanto contacto con niños y niñas, cine de infantil ahora, pero no sé si existen referencias, referentes como puede ser nuestra Matilda. Ojalá que sí. Igual nos tenemos que renovar también un poco nuestra generación y revisar las nuevas referencias. Y supongo que también, ¿no? Los que son ahora pequeños, no estaría mal que los padres y las madres les pusieran esas películas que a nosotros nos marcaron y ver cómo funcionan ahora con ellos y con ellas. Así que nada, un abrazo fuerte y espero que os hayan servido los audios. ¡Chao! Oye, poner el temazo de Matilda, que es un temazo. Jairo, pínchalo ahí. Lo pincharé. Es una pena porque llegamos justo a la hora de programa. Lo hemos cerrado muy bien, no quiero cerrar un poco de manera abrupta. Ponemos ese tema que nos comenta Inés, que es el Roots Road, Send Me On My Way, que además sale cuando está haciendo ahí Matilda las magdalenas, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho sobre todo la actitud de Matilda en cuanto a los padres, ¿no? Los padres son totalmente otro antagonista para ella, ¿no? De la figura del adulto ahí, salvo la profesora, sí. Son figuras de autoridad, además súper estúpido, súper, incluso el hermano mayor, sí. Súper, vamos, lo que dice ella. Y no genera en Matilda esa... lo que genera en el espectador, ¿no? Esa ira. Sí. Ella la toma de una manera muy, con mucha mano izquierda, muy tranquila, ¿no? Hace filtro ahí, Matilda, ¿eh? Sí. Además se autogestiona, sí. Con los libros, con la educación, con todo, una actitud así como muy madura. Sí, y cuando sí. Llega el clima y el final de la película, pues oye, tomas cosas con mucha naturalidad, ¿no? Sí, sí, sí. No se enfada, no llega a enfadar realmente con ellos. Bueno, y lo que nos deja ahí también Inés para dando una lección a los adultos, sí. ¿No? Para la reflexión de esas figuras que antes teníamos y ahora poder encontrarlas, que eso habría que preguntar. Eso daría Borja para hablar más largo y tendido, sí. Pero con más tiempo en otro momento. Así que nada, Borja. Un placer haber tenido a estas cuatro personas, a estas cuatro mujeres. Les damos infinitas gracias por gracias. Las recomendaciones y lo mucho que nos han enseñado y nos han traído hoy a este Cinefagia especial. Y nos vemos la semana que viene. Sí, nos vemos la semana que viene. Y nada, muchas gracias a todas por colaborar. Y nada, que espero que no hayamos metido mucho la patada hoy, ¿no? Que a veces la metemos y con ganas. Sí, yo solo decía que nos tiramos un poco a la piscina. Yo creo que le damos así un poco normalidad y creo que desde esa normalidad y de saber la posición en la que estamos, no creo que haya ningún problema. No. Así que nada, vamos a disfrutar con ese Raster Root, Send Me On My Way, para finalizar. Y nada, que nos sigáis en las redes y que eso no nos vamos a decir. Que las busquen. Cinefagia FM, Borja, donde sea. Radio Crash. Tell you to run. On my way. On my way. The moment you see, the moment you are. Well, pick me up with golden hand. On my sail. On my tell you to run. On my way. On my way. The moment you see, the moment you are. Well, I would like to hold my little hand. I will cry, I would like to hold my little hand. I will cry, I will cry. Send me on my way.